Muchos besos, Luis, de aquí. Nos acompañó en los primeros minutos Eric Jones. Un beso para mis dos muchachones, a los que se les quiere muchísimo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapucho, buenas vibras. Esta servidora, Enza García, y abrimos con música larense. Se trata de Carota Ñemita. Ajá. Hay fiesta en mi tierra, hay fiesta en toda Venezuela. Hoy se espera que a las 11 de la mañana sean juramentados los nuevos gobernadores y gobernadoras de la patria. Así que un aplauso para todos ellos, sin distingo de color político, por supuesto, una abrumadora mayoría chavista, pero un aplauso para todos, tanto para los revolucionarios como los que salieron electos por parte de la oposición, porque se metieron en el juego electoral, ¿no? Una cosa es, y es un reconocimiento, un aplauso a esos opositores que han participado, aunque los estén desmoralizando, porque su dirigencia, para variar, está desmoralizando a la base, ¿no? Con estos famosos gritos de fraude, y eso no es así. ¿Quién va a ir a votar? Después ellos quieren ganar unas elecciones. Es que definitivamente a la derecha no le interesa ganar elecciones. Porque como dijo hace años la escritora española Almudena Grandes, la derecha no dialoga, la derecha no debate. Porque la derecha está acostumbrada a imponer su voluntad por la fuerza. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y tenemos a Bemus, nuevo gobernador del estado Bolívar. Un resultado bastante estrecho, por poco más de 1,000 votos, fue proclamado Justo Noguera como gobernador electo del estado Bolívar. Así que bueno, tenemos el estado Bolívar rojo rojito. El candidato del Gran Polo Patriótico obtuvo un total de 276,655 votos, equivalente al 49,04% de los 542,699 votos válidos contabilizados por el Consejo Nacional Electoral. Esta proclamación se hizo una vez totalizado el 100% de los votos recogidos el pasado 15 de octubre en los 11 municipios del estado Bolívar. En un acto realizado en la sede del Consejo Nacional Electoral en la avenida Táchira de Ciudad Bolívar, con presencia del director regional del ente comicial, Daniel Prieto, y autoridades de la Junta Regional Electoral del estado Bolívar, se dio lectura al acta por el cual se reconoce la victoria del abanderado del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y el Gran Polo Patriótico. Justo Noguera Pietri obtuvo un total de 276,655 votos, equivalente al 49,04% de los 542,699 votos válidos contabilizados por el CNE. Por su parte, el candidato de la derecha por un nuevo tiempo, Andrés Velázquez, obtuvo 275,184 votos, equivalente al 48,83% de los votos depositados en las urnas. Tras recibir su acreditación como nuevo gobernador de la entidad más extensa del país y donde se concentra el mayor parque industrial no petrolero de Venezuela, Justo Noguera Pietri agradeció al pueblo bolivarense por la confianza mostrada en su propuesta. Bolívar sigue siendo un territorio y un pueblo profundamente chavista y comprometido con el futuro del país, recalcó el nuevo mandatario bolivarense, cuya victoria representa para las fuerzas revolucionarias el estado número 18 entre las 23 gobernaciones que se disputaron el pasado domingo. Señaló que este proceso electoral fue muy transparente y felicitó al Consejo Nacional Electoral por la excelencia técnica y logística mostrada en la organización y ejecución de estos comicios, en los que participaron más de 11 millones de venezolanos y venezolanas. Además, indicó que los 18 gobernadores chavistas electos el pasado domingo serán garantes de la paz, de la justicia social y trabajarán en la calle con los hombres y mujeres de los barrios y urbanizaciones. Por su parte, el candidato perdedor, Andrés Velázquez, pues por supuesto que dice que no reconoce los resultados, se puso a pegar chillidos y mandó a movilizarse al pueblo bolivarense. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre allí, porque bueno, a diferencia de otros estados donde la diferencia de votos entre los candidatos es abrumadora, estamos hablando de un resultado bastante cerrado. Estamos hablando de poco menos de 1,500 votos de diferencia. Y bueno, señores, por lo estrecho del margen, pues hay una gran, hay una porción importante de bolivarenses que pueden estar escuchando cantos de sirena. De todos modos, estos resultados, esta proclamación se da después de haberse contabilizado y totalizado el 100% de los votos, es decir, que no hay tutía. Así que tenemos, habemos nuevo gobernador chavista en el estado Bolívar. Bueno, como ya lo dije, se estima que los gobernadores electos, gobernadores y gobernadoras electos, sean juramentados hoy a las 11 de la mañana por la Asamblea Nacional Constituyente en el Palacio Federal Legislativo. Y ayer en la tarde pues estaba todo montado, estaban las tarimas, estaba todo listo para este acto de juramentación. La gran intriga, ¿irán a juramentarse los diputados opositores o no? Bueno, estas pobres personas están entre la espada y la pared, ya que deben juramentarse para poder ejercer su cargo. Deben juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que está gobernando en este momento. Y tenemos como los sectores radicales, los sectores de extrema derecha de la oposición, el sector golpista, pues los está presionando para que no lo hagan. Entonces tienen una actitud muy a lo Ramos Alup. Sí, no, ay, vamos, no vamos. Bueno, a sacar nuestro buen bol de cotufas y a irnos las comiendo poquito a poquito, ¿no? Bueno, porque, a ver, tenemos aquí que la página web de Alba Ciudadana 96.3, albaciudad.org, que las actas electorales serán publicadas en el portal web del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿verdad? El jefe de Estado y de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que el Partido Socialista Unido de Venezuela publicará las actas electorales de los comicios del pasado 15 de octubre para que todo el mundo cuente. Podrán revisar acta por acta y estado por estado. El portal web del PSUV será el espacio donde serán publicados los documentos que soportan los resultados de las elecciones regionales de gobernadores y gobernadoras que se celebraron el domingo 15 de octubre. Si queda algún tipo de duda, bueno, señores, las actas electorales estarán publicadas. Esta publicación surge tras la propuesta que ha realizado el gobierno bolivariano para dejar por sentado que en Venezuela prevalece un sistema netamente democrático donde el pueblo expresa mediante el voto directo, secreto y universal su voluntad. Ahí están las firmas de los testigos de la oposición, resaltó el dignatario, expresión que trajo a colación a propósito de las acusaciones realizadas por sectores de la derecha venezolana al cantar ¡fraude! Bueno, esta información que aportó el presidente durante rueda de prensa internacional que se celebró en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, al que asistieron más de 25 medios de comunicación social entre nacionales e internacionales. 8 y 11 minutos y llegó el momento de abrir la participación en la ventana, así que llamen, que tenemos una horita. Nuestros números telefónicos son el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada. Bueno, estamos aquí en Espérese, ¿no? Bueno, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, porque han habido pronunciamientos deslegitimando estas elecciones, ¿no? El nuevo PRAN del sector extremista de la oposición venezolana, se trata nada más y nada menos de Luis Almagro, quien de paso regañó a la oposición venezolana, a la MUD, por haberse presentado a estas elecciones, ya que, bueno, el señor Almagro pretende montar un gobierno paralelo en los Estados Unidos. Recordemos que la semana pasada fue juramentada un Tribunal Supremo de Justicia paralelo en Miami, y bueno, y resulta que tenemos presidente de facto, un presidente que manda desde el exterior, que ni siquiera es venezolano. Se trata de un uruguayo llamado Luis Almagro. Bueno, pues resulta que Almagro se pronuncia diciendo que son ilegítimas estas elecciones porque aquí estamos en dictadura. Se pronuncia el llamado grupo, ¿cómo es que se llama? El grupo de Lima. Creo que son los que se reúnen en la perrera de Kuczynski, ¿no? Estamos hablando de Brasil, Paraguay, Argentina, los gobiernos de Costa Rica, los gobiernos de derecha de la región, que también cuestionan o desconocen los resultados de las elecciones regionales. También han habido pronunciamientos tanto de la voceros de la Comunidad Europea como también del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, Venezuela es un país digno, es soberano. Váyanse todos, como dijo el comandante, váyanse todos para el carajo. Bueno, ahora sí tenemos dos llamadas. Le vamos a dar paso a la primera. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Elsa? Hola, ¿cómo estás, Juan? Juan Girola, desde Baruta. ¿Todo bien, vale? Bien, chévere. Bueno, solamente hacer un comentario corto, ya que es poco el programa. Mira, pareciera que Venezuela como que ahora una cooperativa, todo el mundo quiere meter la mano. Es impresionante, vale, sí. Es impresionante aquí esto. Aquí pareciera que no hay presidente, que no hay Asamblea Nacional Constituyente. Que no hay un pueblo que salió a la calle a votar. Exactamente. Están desconociendo la voluntad del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, vale. Me gustó mucho ayer cuando le dijo Maduro a Canadá por qué irrespeta a 11.100.000 personas que salieron a votar. Claro. Una falta de respeto. Y bueno, llamaron a consulta a nuestro embajador en Canadá, por supuesto. Exactamente. Y la otra cuestión que me preocupa es qué vamos a hacer con la Asamblea Nacional en desacato. Asamblea Nacional está en desacato. Yo no sé ¿Qué Asamblea Nacional? Esa Asamblea Nacional murió y es porque ellos mismos la mataron, porque más nunca se han reunido, más nunca han hablado, más nunca han legislado, nada. Entonces, o sea, desapareció. Bueno, deberían desaparecer para que ese espacio lo ocupe otro organismo. Así de sencillito y fácil. No dejó de existir la Asamblea Nacional. Así de sencillo. Bueno, Elsa, mucha suerte, muchos éxitos y nos seguiremos oyendo. Claro que sí, un abrazo grande, querido Juan. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablamos? Buenos días, ¿quién es? Fernando López. Hola, Fernando, ¿cómo anda todo? Buenos días para ti, buenos días, Luis, usuarias y usuarios de Alba Ciudad, buenos días para todos. Hablamos desde aquí, desde el Serrucho de Latillo. Así es. Me disculpa porque tengo una fuerte afección laríngea. Tranquilo. Sí. Empecemos por, bueno, no sé ni por dónde, pero hoy se juramenta nuestro gobernador del estado, Miranda, el señor Héctor Rodríguez. Así es. Ajá, Héctor Rodríguez. Bueno, miren, yo como, no como mirandino, porque yo no nací en Miranda, pero viví en el estado de Miranda toda mi vida, viví en el estado de Miranda. Ahorita vivo aquí en el Hatillo, primero viví en Baruta. Pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente al amigo Héctor Rodríguez. Le he escuchado parte de su verbo que hizo en la campaña, con todo ese tipo de políticas que se van a tratar de implementar aquí en el estado de Miranda. ¿Qué queremos decir en sí como pueblo que somos? El municipio Sucre, que lo deja el señor Ucariz, porque ahora debe haber un alcalde encargado, y aparte la gobernación pasa a manos de el señor Héctor Rodríguez, es el barrio más grande de Latinoamérica, de Petare. ¿Sí? Por supuesto, allí están la parte ilegal más grande que hay en Venezuela, donde están los bachaqueros. Ahí es la fuente, ese es el nacimiento de los bachaqueros, está allí. Y una cuestión es la ilegalidad que hay en ese sitio, que domina todas las partes del estado Miranda, porque ahí se bachaquea desde cualquier tipo de bien nacional. Cuando hablo de bien, puede ser comida, puede ser medicina, puede ser carro, puede ser terreno, puede ser edificio, puede ser cualquier cosa. Ahí se bachaquea de todo y la ilegalidad es común y corriente, porque todo el mundo voltea hacia el lado que le interesa, es hacia el lado del dinero. ¿Qué le estamos pidiendo, amigo Héctor Rodríguez? Combátalo, por favor, combátalo, directamente combátalo. Las políticas tienen que ser políticas, no realazo. Combátalo, esa es una situación que se lo estamos pidiendo, porque la estamos pasando mal, tanto en Los Teques, como en Baruta, como en El Hatillo, como en Petare, como en Chacao, en todas estas partes la estamos pasando mal con esos señores. Entonces te pedimos, por favor, que ese combate tiene que ser, lo máximo. Si en algo, amigo Héctor Rodríguez, podemos colaborar, yo estoy a la orden. Yo estoy a la orden. Por otro lado, quiero decir también, con la cuestión de la constituyente, escuché esto, la constituyente va a revisar factura por factura. Yo lo aplaudo. Eso lo aplaudo. Pero hay algo. ¿Dónde dejamos la Contraloría General de la República? Cuando la nación requiere de un bien nacional, lo requiere, y eso se llama una requisición. Lo compra y un departamento de adquisiciones. Lo recibe y es una recepción que se hace. Pero ¿de qué estás hablando? ¿Factura por factura de qué? Pero eso lo dijeron ellos, eso no lo dije yo. Exacto, pero ¿factura por factura de qué? De la qué compra. De la compra de lo que se adquiere y de lo que se que adquiere el Estado, ¿quieres decir? Correcto, lo que adquiere el Estado. Okay. Pero entonces la Contraloría es la que debe hacer esa función. Ellos no, es la Contraloría General de la República, porque se han dado 2 billones de bolívares últimamente. Ellos dicen que van a revisar factura por factura, cierto, pero eso tiene que hacerlo, es la Contraloría General de la República. Ellos tienen un control anterior, un control de adquisiciones y un control posterior. Eso tiene que hacerlo ellos para que todo funcione como es. Yo aplaudo el hecho que se quiera revisar, pero la Contraloría es la que tiene esa potestad de revisar todo lo que se adquiere, se compra y se paga, porque para eso es la Contraloría. Porque revisar 2 billones de bolívares que se han entregado no es una cuestión de un día. Ellos van a estar 2 años, 3 años. Ojalá podamos enrumbar todo lo que necesitamos, pero con la equidad, con la honestidad, con todo lo que se requiere para que el país funcione mejor. Porque todo el mundo tiene ciertas dudas. Finalizo con esto. Hoy se juramentan todos. Ojalá sean todos como tú lo acabas de decir. Ojalá sean todos. Por ahí hay muchos rumores, unos que vienen del Táchira y otros que vienen de Mérida. Ojalá lo aclaren y que todo funcione como tiene que ser. No vamos a hablar de rumores, sino de realidades. Enhorabuena y que el país continúe por el sendero que debe ser. Claro que sí, un abrazo grande, querido Fernando. Y bueno, fíjense, ¿no? Sobre la actitud de la oposición hay cosas que comentar. En la próxima media hora pues comentaremos una reflexión que hizo Ochoa Antich sobre la actitud de la oposición, que de verdad que uno debe quitarse el sombrero porque dice las verdades así, de una forma tajante y más claro ni el agua, ¿no? Fíjense ustedes que el gran ganador de la oposición, que hablamos de Henry Ramos Alubiación Democrática, como siempre, tiene una postura muy de su padre político. No estoy ni en contra ni a favor, sino todo lo contrario. Y mientras va mareando con la lengüita, se va metiendo y va saliéndose con la suya, ¿no? Ramos Alub dijo, reconoceremos lo que se deba reconocer. Es decir, ¿no? Entonces, reconoceremos lo que se va a reconocer es, reconoceremos los triunfos de Acción Democrática y los demás no. Así de sencillo, ¿no? Él insistió, Ramos Alup, en que las elecciones regionales constituyen un fraude sistémico. Henry Ramos Alup aseguró que reconocerán algunos resultados y otros serán impugnados. Bueno, entonces, ¿qué es? Un fraude sistémico que tú estás avalando, tú estás de acuerdo, reconoceremos lo que se deba reconocer, vamos a impugnar. Ahí está, este hecho, como dicen por ahí, hecho el Willy, metió, mientras los otros estaban guarimbeando, él fue metiendo candidatos que fueron haciendo campaña en las regiones. Tuvo el olfato para darse cuenta que el pueblo, la mayoría del pueblo opositor estaba en contra de las guarimbas también, y entonces él no se retrataba mucho con el sector radical, pero tampoco se deslindaba, porque nunca le escuchamos a Henry Ramos Alup un rechazo a las guarimbas, jamás, pero tampoco lo veíamos en primera fila. Ese, señores, es zorro viejo, y aunque a veces dice cosas que la gente se burla y esa flor ya no retoña, miren ustedes cómo, y voy a hablar bien malandro, cómo se echó al pico, como dicen los malandros, cómo se echó al pico a Primero Justicia de Voluntad Popular. Bueno, señores, y aquí tenemos que entre embuste y embuste, Henry Ramos Alup se salió con la suya, y embuste está lanzando Primero Justicia y Voluntad Popular, que si fraude, ya pronto van a desempolvar el satélite ruso y el platillo volador que llegó de Alfa Centauro y entonces abdujo los datos y los procesaron por allí en la en la galaxia de Andrómeda, y lo trajeron de regreso, y entonces la transmutación. Y bueno, y entre embuste y embuste, hoy a las 11 de la mañana se va a juramentar, se van a juramentar los nuevos gobernadores y gobernadoras, y como dice Fernando Lapresta, esperamos de corazón que estén todos los que fueron electos, que se respete, sobre todo esos de oposición, que respeten la voluntad de más de 11 millones de venezolanos que nos lanzaron, que se lanzaron, yo no me lancé porque no me tocaba votar, que se lanzaron a las urnas el pasado 15 de octubre. 8:23 minutos y el temita dedicado a Henry Ramos Alup, se trata de Eneas Perdomo, Corrío de los embustes. Ya venimos. Explicar. Con la ayuda de mi verso se los voy a relatar. La primera maravilla que me causó admiración fue una vaca sentada pidiéndose un camisón. Un toro chupaba caña y un burro un biberón. Un par de burros bailaban un 6 por numeración. Una gata se reía de los cuentos de un ratón. Guayabo, ella lechosa, mi naranja, azul, limón. El mundo se está acabando, o se está volviendo loco. Decía un morroco y gritando en los copitos y un coco. Con loción de macurite, un tigre se perfumaba. Y con huevos de caimana una gallina anidaba. Con un rosario en la mano y vi un conejo corriendo con un fusil en la mano, cayéndole a plomo limpio un atajo de marrano, y un zorro campo volante lo perseguía por el llano porque le robó el ganado a la mujer del cachicamo que había matado garrapatas en un poblado cercano. Porque se le habían pegado en el rabo a un orejano. Yo vi un chihuire que hablando se burlaba de un venado. Habían hecho una carrera y el chihuire había ganado. Hoy un marrano caliente porque estaba en barrio al lado. Una gata en ceniza la metida en una perrera, una cachama durmiendo con un pavo de cabecera y un carrao en bicicleta y una lante pasajera, un picure enamorado y una garza mañanera, un cachicamo a caballo, un gabán comiendo pera, yo miré un caimán chocuto que vivía con la tonina, esta tenía una sartén y fritaba una guadina, y un par de cucarachas correriando una gallina, mientras dirigían un misen, dos loritas para la china, y una tigra que bien paría encargada de una cocina. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Servicio Social de Alba Ciudad 96.3 FM. Quien requiera tratamiento médico, insumos, ayudas técnicas, intervención quirúrgica, equipos y estudios médicos, dirigirse a la Secretaría de Gestión Social del Gobierno de Distrito Capital con los siguientes documentos. Una carta de solicitud dirigida al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con atención al Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres, especificando números de teléfono teléfono y dirección de habitación, original y copia. Una copia de cédula de identidad del solicitante o beneficiario, en el caso de ser niño, niña y adolescente, una copia de la partida de nacimiento. Un informe médico original vigente, no mayor de 3 meses, con firma, sello y membrete de la institución, en el cual especifique claramente el diagnóstico y los requerimientos del paciente, los récipes de medicina y sus respectivas indicaciones. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Momentos de nuestra historia. Un gobierno de importantes avances democráticos, liderado por Isaías Medina Angarita, fue derrocado con un golpe de Estado llamado Revolución por algunos dirigentes del puntofijismo, líderes que no atendieron las demandas populares, sino que preservaron los intereses del capital extranjero y abrieron paso a un periodo de dictadura y bipartidismo hasta 1998. Por ganar la presidencia en unas elecciones de segundo grado contra Rómulo Gallegos y por prolongar la hegemonía andina iniciada en 1899, los opositores a Medina, el exmilitar y luego político, le cobrarán su victoria con campañas de descrédito que opacarán en la opinión pública la apertura democrática iniciada por su gobierno. Medina Angarita regresa al país de su exilio en 1951 y fallecerá en Caracas el 15 de septiembre de 1953. Por mi causa, no habrá en Venezuela ni un exiliado, ni un preso político, ni un partido disuelto, ni un periódico clausurado, ni una madre que derrame lágrimas por la detención o el exilio de su hijo. Dijo en uno de sus discursos y lo cumplió, algo que no hicieron Pérez Jiménez, ni Betancur, Raúl Leoni o Rafael Caldera, mucho menos Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera y Jaime Lucinchi. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Esperanza inútil, flor de desconsuelo, ¿por qué me persigue en mi soledad? ¿Por qué no me deja ahogar a mis anhelos en la amarga copa de la realidad? ¿Por qué no me mata con un desengaño? ¿Por qué no me hiere con un desamor? Esperanza inútil, si ves que me engaño, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Esperanza inútil, si ves que me engañó, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? esperanza inútil, flor de desconsuelo. ¿Por qué no te mueres en mi esperanza inútil, si ves que me engaño, ¿por qué no te mueres en mi corazón? Y esperanza inútil es la que tiene el señor Almagro, el que hace llamados a apoyar un gobierno en el exilio. De verdad, qué cara más dura. Pero bueno, escuchamos a Daniel Santos, el inquieto, a Naco Vero, con esta versión de Esperanza Inútil, que en realidad es de don Pedro Flores. Y a mí, en lo personal, esta canción me encanta, en especial la versión que hace Dani Rivera en el libro, en el disco Serenata, ¿no? Que la mayoría de los temas de ese disco son de don Pedro Flores, ¿no? Entonces la versión de Dani Rivera es de zaguán, con rosales y hiedra y guitarrita. Y ay, no, qué cosa tan hermosa, sí, de verdad, es un tema de serenata. La versión de Daniel Santos es muy sabrosa, sobre todo para pulir la hebilla en un botiquín. Ojo, qué sabroso, eso tiene un sabor así de botiquín caribeño divino, ¿no? Pero bueno, ambas versiones son muy buenas y en la canción la letra es realmente hermosa. Bueno, de don Pedro Flores, nada más y nada menos. Y sigue abierta la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y lo que les comentábamos, ¿no? Lo que publicó Ochoa Antich en varios tweets el día de ayer, Enrique Ochoa Antich, arroba E8A piso Antich, donde prácticamente tumba los argumentos de la oposición de fraude y les da un jalón de orejas, pero contundente. Dice Enrique Ochoa Antich: lo más fácil es denunciar fraude cuando perdemos, aunque sepamos que no ocurrió, en vez de revisar nuestros propios errores. 2. Hubo abuso de poder, ventajismos, etcétera, pero no se trastocaron los votos. ¿Por qué en Táchira se gana con 15 mil electores eliminados? 3. Hubo abuso de poder y ventajismo. Sabemos que en la lucha contra el madurismo eso viene con el paquete, pero hubo abusos en el Zulia y se ganó. 4. Si se denuncia fraude, se asume el compromiso de demostrarlo. Y otras veces se dijo lo mismo y no se demostró nada. Me parecen excusas. 5. Valiente la declaración de Henry Falcón reconociendo la derrota. Por mi parte, lo felicito. 6. Yo lo propicié y hasta estuve en la rueda de prensa que denunció fraude. Ahora me arrepiento y reconozco que Petkov tenía razón. No lo hubo. 7. El primer efecto de esta denuncia de fraude es desmoralizar y afectar la voluntad de votar de los demócratas. Muy grave. 8. El primer efecto de estas denuncias de fraude es desmoralizar y afectar la voluntad de votar de los demócratas. Muy grave. 9. ¿Cómo puede haber fraude en un sistema electoral auditado 14 veces? Es que ya va, que esto me lo pasaron por WhatsApp, ¿no? Ni que nuestros técnicos fuesen imbéciles. 10. ¿Cómo puede haber fraude cuando se comparan las boletas manuales con las máquinas? Ese sistema lo conquistó la oposición en 2004. 11. Todos los informes que se reciben indican plena consistencia entre el voto manual y los resultados electrónicos. Fraude no hubo. 12, fraude no hubo. Otra cosa es un proceso fraudulento debido a atropellos y abusos de poder. 13, para interpretar los resultados, lo primero es reconocer que el chavismo existe como fenómeno popular. No hacerlo distorsiona la realidad. 14, con Boves, la Revolución Federal y AD, el chavismo es uno de los grandes fenómenos populares de nuestra historia. 15. El chavismo no es solo dádiva y presupuesto, también discurso reivindicador. Por eso sobrevive a la peor crisis que él mismo creó, según Ochoantín, ¿no? 16. Lo que fue derrotado no es la ruta democrática y electoral. Esta derrota es hija de 4 meses de delirio extremista que cultivó la abstención. 17. Lo que fue derrotado no es la ruta democrática, ya lo leí. 18. Al menos Carabobo, Miranda y Lara, donde los resultados son estrechos, se habrían ganado si parte de la clase media no se hubiese abstenido. 19. Amazonas y Aragua se hubiesen ganado si no hubiésemos estado tan divididos. La derrota es también responsabilidad nuestra. 20. Si hubiésemos negociado en el 2006, se habrían conseguido las regionales en diciembre y los resultados hubiesen sido otros. 21. Si hubiésemos evitado la absurda línea insurreccional y hubiésemos desde hace meses elegido nuestros candidatos, los resultados serían otros. Y 22. La incoherencia de la MUD entre extremistas y moderados como Dr. Jekyll y Mr. Hyde se paga cara electoralmente. Más claro ni el agua, señor. Más claro ni el agua. Tienen que la MUD, con estas elecciones regionales, la MUD murió. Y tenemos a los extremistas que siguen una línea insurreccional y que creen que la tienen ganada porque no conocen este pueblo. Creen que la tienen ganada porque tienen el apoyo de Donald Trump, porque tienen el apoyo de Almagro, porque tienen el apoyo de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, porque tienen el apoyo del perrito Kuczynski. Y no, señores, o sea, es una oposición entreguista. O sea, que es una cosa que les habla en inglés o francés y se hacen pipí de la emoción. Porque no aman esta patria, no se sienten identificados con nuestro país, ni con nuestro gentilicio, ni con nuestra historia. Y entonces, como el muchachito cobarde, que agarra y llama al bravucón de la cuadra para que lo proteja, para que sea su guardaespaldas. Eso es lo que están haciendo ellos. El sector extremista de la oposición. Hay un sector que es más moderado, o por lo menos está el caso de Enrique Ochoa Antic, que tiene las cosas mucho más claras. Sin embargo, ese sector está dejado en el campo del olvido. Y están los vivarachos, están los guabinosos, tipo Henry Ramos Alup, que agarra y le pica el ojo a los unos y en secreto se reúne con los otros, y entonces su discurso hacia afuera es muy Carlos Andrés Pérez, no estoy en contra ni a favor, sino todo lo contrario. Y al final, ese vivaracho, ese tío conejo, es el que se termina metiendo. Bueno, señores, recordamos que sigue abierta la participación en la ventana 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, y nos escribe Juan Guirola y Clivi Díaz, ¿no? Por la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Juan Guirola dice: gracias, corre la voz, La Ventana volvió de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM con Elsa García. Gracias por la publicidad, Juan, pero mira, no, el programa no se llama La Ventana Abierta, se llama La Ventana solito. Lo que pasa es que la cuenta de Twitter es @ La Ventana Abierta, pero el programa se llama La Ventana. Dice Clivi Díaz: huevos 42.000, tomate 20.000, chicharrón 50.000, queso 45.000, carne 40.000, pollo 20.000, auxilio, de nada sirven los aumentos, otra fórmula. Entonces dejamos de aumentar, Clivi. Es que en realidad los aumentos no son para frenar la especulación, es para poder mantenernos, poder acceder a algo, aparte de los productos, a pesar de la especulación. Ahora, huevos 40, me llama la atención porque no sé si ustedes se han dado cuenta que ahora hay un fenómeno. Cuando el Bolívar se convirtió en Bolívar fuerte, que 1000 bolívares se transformaron en 1 bolívar, la gente seguía diciendo 1000 bolívares. Y la gente, cuando eran 20 bolívares, decían 20.000. Y cuando eran 10 bolívares, eran 10.000. Ahora es al revés. Ahora que ya estamos otra vez con los miles, la gente ahora no te dice el 1000. Entonces, 42. No, no son 42 bolívares, amigos, son 42.000. Vamos a decirlo como es. Tomate, no son 20 bolívares, son 20.000. Mira, ¿qué es lo que te puedo decir, Clivi? Lo hemos dicho ya varias veces. Hay cosas que son necesarias. Hay cosas que se están discutiendo dentro de la Asamblea Nacional Constituyente que son necesarias y hay cosas que son urgentes. Y resulta que las 8 leyes para la economía, las 8 leyes económicas y para controlar todo este desastre, lo entregó el presidente Nicolás Maduro hace más de un mes a la Asamblea Nacional Constituyente y no han hecho absolutamente nada. O por lo menos no han dicho, mira, le estamos discutiendo, estamos adelantando, están estas propuestas. Ese tema no está en agenda en lo absoluto. El pueblo venezolano se lanza a votar y los comerciantes, que son muchos de ellos porque también están siendo expoliados por lo que son los capos de toda esta mafia, que estamos hablando del sector empresarial, del sector político de derecha, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Agarran y nos castigan. Después de los resultados del domingo, volvieron a disparar el precio de la carne de res. Y uno dice, bueno, ¿y entonces? Y entonces, Dollar Today. Entonces, mira, hay que hacer algo. Por ahí es donde hay que meterse. Por ahí es donde hay que meterse. Entonces, bueno, fíjate tú, Clivi, ¿qué es lo que hago yo? Porque además de quejarme, que obviamente, cuando voy los sábados a hacer mercado, llego, pero contra el piso, porque cualquier persona llega contra el piso después de hacer mercado. Pero ¿qué es lo que hago yo? En primer lugar, tengo... Ya voy para dos meses que no como postura de gallina, sí, porque si digo la otra cosa va a sonar feo, va a ser chinazo, ¿no? Voy para dos meses que no como postura de gallina. Tomates los dejé de comprar, porque no me da la regalada gana pagar de 20.000 bolívares para arriba por unos tomates. Así de sencillo. Así que cocino con otros ingredientes. Chicharrón, en lo personal no lo compro, además de que es dañino para la salud. Lo que es el queso, mira, opté por el requesón, que es lo más económico y es lo más sano. Lo que es la carne, tampoco. Carne de res, por Dios, estoy comprando carne de soya y me queda de un bueno en estos días. Agarré, porque me comentaba un compañero de trabajo, no, que la carne de soya hay que prepararla muy bien, porque si no sabía corcho, no todo el mundo la sabe preparar. Le dije, prueba mi boloñesa de soya. Se quedó, se le fueron los ojos para atrás. Qué bueno está. Pues si uno la adoba bien, de verdad que agarra un sabor. Si le pones el cominito, o sea, le puedes poner comino, no sé qué, salsa inglesa, salsa de hoja. Uy, Dios mío, cómo queda esa carne de soya. Claro, a mí me gusta una que son cuadraditas, que se parecen flips, ¿no? La que es así, que es como que más chiquitica. Eso es puro, ay no, esa no es buena. Es buena la que viene como en forma de almohadoncitos tipo flips. No, esa es la carne de soya buena, ¿no? El pollo, 20.000, entonces auxilio, de nada sirven los aumentos, te digo. Gracias a los aumentos es que en lo personal puedo comprar la carne de soya, ¿ok? Y nosotros como consumidores también tenemos que asumir. También tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de los tomates. Si los tomates no se venden, se pudren. Si los tomates no se venden, se pudren. Entonces, dejemos de comprar tomate. Yo preparaba pollo mechado. ¿Y por qué he optado? Por hacer pollo teriyaki. Porque me sale mucho más barato un frasco de salsa teriyaki, que es una salsa japonesa, un frasco de salsa teriyaki, que andar comprando conservas de tomate o comprando el tomate. Y entonces hago mi pollo mechadito, lo mezclo con brotes de frijol, no sé qué, una cosa así, tipo chop suey, y le echo la salsa teriyaki, queda espectacular. Entonces hay que buscar. Está bien que uno se desahogue, está bien quejarse, está bien exigirle a la Asamblea Nacional Constituyente que agarre el toro por los cuernos, y nosotros también dejemos de ser las víctimas y dejemos ya el papel de víctimas y de hacerles el juego a ellos. Fernando Lapresta hablaba de los bachaqueros, es verdad, hay que tirar, y se le pide a Héctor Rodríguez y a las autoridades que ataque el tema de los bachaqueros, y nosotros también, porque el bachaquero existe porque ¿quién le compra? Entonces coloco un gentío que vive quejándose de los bachaqueros y todo lo compra bachaqueado. Entonces, oye, también tenemos que ser parte de la solución, ¿no? Entonces, bueno, dice Clivi que no compra ni tomate, ni chicharrón, ni queso, ni carne. Bueno, está bien. Está bien que no lo compre. Y yo creo que tenemos que hacer eso. Y no es un asunto de vamos a convocar un boicot, porque no tenemos cultura del boicot. Es cuestión de tener conciencia. Es cuestión de tener conciencia. O sea, no es justo dejar de comprar otras cosas. Por ejemplo, otras cosas que son necesarias, porque le vas a comprar a un bachaquero una crema dental de la marca que a ti te gusta. No, bueno, agarra y busca una crema dental más económica, la preparas tú mismo. Fíjense ustedes que la colega Hindu Anderi está haciendo cremas dentales, se llaman Risana, y la vende en el tubo, le estuvo apoyando Eduardo Samán. Y ha hecho unas jornadas de venta en diferentes sitios. Hubo una aquí en Cultura, Luilla, la semana pasada, también en Vive, no sé qué. Y es buenísima, buenísima. O sea, es una cuestión así que esa broma es, pero súper mentolada, te deja los dientes limpiecitos. De verdad que es maravillosa esta crema que está haciendo. Y es una crema artesanal que se está haciendo Hindu Anderi, asesorada por Eduardo Samán. ¿Y saben qué es lo bueno de esa crema que está haciendo Hindu? Que como se asesoró con Eduardo Samán, que es farmacéutico, que son quienes sacan las fórmulas para hacer las cremas dentales, no tiene los elementos cancerígenos que sí tiene la Colgate, señores. Las Colgates y las cremas industriales. Entonces, de verdad que les recomiendo. Entonces, bueno, existen opciones, ¿no? Entonces, no quiere. Entonces, ahí vamos echándole pichón. Vamos, todos tenemos que poner de nuestra parte. Hay que exigirle a la Asamblea Nacional Constituyente, a los gobernadores. La SUNDE dejó de existir como la Asamblea Nacional Opositora. La SUNDE, definitivamente. O sea, es así que se la tragó un agujero negro. Y bueno, y exigir. Tenemos que exigirle a la Asamblea Nacional Constituyente que definitivamente tome cartas en el asunto. Bueno, señores, son las 8:50 de la mañana. Un último repaso noticioso antes de irnos. Bueno, recordemos que el día de hoy se estima que a las 11 de la mañana se juramenten los nuevos gobernadores y gobernadoras. Hablaba Fernando Lapresta sobre el gobernador Héctor Rodríguez, quien, por cierto, convocó para el viernes la primera reunión de trabajo con los alcaldes de Miranda. Todos los alcaldes, los 21 alcaldes de Miranda, están convocados a la Casa Amarilla a las 10 de la mañana. Quiero que traigan sus proyectos, sus propuestas, sus debilidades y fortalezas, señaló tras recibir las credenciales del Consejo Nacional Electoral. Rodríguez, quien se impuso con 641.515 votos, el 52,78% de los comicios del domingo, manifestó su deseo de que todos los alcaldes de la entidad entiendan y acepten la mano que estamos extendiendo. El pueblo de Miranda no estará más solo, no estará abandonado. Vengo con la disposición de trabajo con todos los sectores de la sociedad, pero no tengo tiempo que perder, tengo mucho trabajo. Indicó que el miércoles hará toma de posesión oficial de su cargo en Yare, municipio Simón Bolívar, la jurisdicción que registró mayor cantidad de votos para su victoria. Bueno, señores, también dijo, quienes perdieron, debemos entender, escuchar con claridad el mensaje que ha dado el pueblo, que nos pide madurez, responsabilidad, eficiencia, eficacia y calidad en el trabajo político. Ojalá la dirigencia opositora entienda con calma y reflexione y no vuelva más nunca a los tiempos de violencia, indicó Héctor Rodríguez. Bueno, veremos si Gerardo Blight, querido Héctor, si Gerardo Blay, Carlos Ocarí, el que haya quedado a cargo del Astillo, porque creo que Smolansky salió huyendo, se presentarán en la Casa Amarilla este viernes. Que no digan que no se les convocó y que no se les tendió una mano. Bueno, amigos, ya son las 8:52 de la mañana y llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles, como siempre, su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo, muchísimo cariño en el ministerio, encabezando el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la ministra Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM se encuentra Leo Vargas, en los controles, Luiller Loyo, que lo hizo muy bien la mañana de hoy, tan bello mi Luiller. Y cerrando la ventana, Enza García, quien les desea que tengan todos un excelente día. Nos escucharemos mañana y nos despedimos con Ronald Borjas. Y ya lo saben, y mañana aplicarlo, a cantarlo, a decirlo, que la ventana estará abierta de par en par. Ronald Borjas, cántalo. Chau. Es imposible si lo crees posible. Inspírate y convéncete de lo que puedes ser. Para volver a nacer y lo imposible a tener, tienes que cambiar todo lo que fuiste, ser diferente. Para más grande pensar y tu semilla sembrar, despréndete con paciencia de lo que pueda pasar. Encontrarás una oportunidad, anima tu mente, vamos a celebrar. La vida es más bonita si la haces hermosa, imaginando cosas que se harán realidad. Para volver a nacer y lo imposible tener, tienes que cambiar todo lo que fuiste, ser diferente. Para más grande pensar y tu semilla sembrar, despréndete con paciencia de lo que pueda pasar.